Cuando oímos del amor del Salvador, las promesas tan preciosas que nos dio, las historias incontables de un amor incomparable, y sentimos que ese amor no tiene fin. Es una fuente eterna de bondad, de esperanza y de paz. Su mirada compasiva nos alivia y da perdón, nos renueva y nos da la salvación. Inundará mi corazón, su poder inmensurable, su amor incomparable, con su luz él llenará nuestro vivir. Maravillas de su amor, rogaremos por su gloria, por su luz y por victoria. Alabemos al Señor y nuestro Rey, con su gloria llenará este lugar. Su luz inundará mi corazón, su poder inmensurable, su amor incomparable, con su luz él llenará nuestro vivir. Con su gloria llenará este lugar. Su luz inundará mi corazón, su poder inmensurable, su amor incomparable, con su luz él llenará nuestro vivir, con su luz él llenará. Nuestro vivir.